Juan, felices 80 años. ¿Cómo estás? Y gracias, Iván, estoy vivo. Eso es de mucho. Sí, soy Alejandro. Hasta puedo contestar un llamado y todo. Mira. Muy bien, muy bien. Soy Alejandro de Radio La Minga. ¿Cómo andás? Sí, sí, ahí te tengo anotado bien. Sí, Juan, bueno, ¿cómo la estás pasando? Ya recién empezado el día. La estoy grabando la entrevista para poder después compartirla con todos los amigos que te quieren mucho. ¿Cómo? No te entendí lo último. La estoy grabando la entrevista así por teléfono para después compartirla a la tarde en el programa de radio con los compañeros que te quieren mucho. Ah, bueno. ¿Cómo amaneciste, Juan? No, bien, bien, todo bien. Yo la verdad que mi cumpleaños no... bueno, como es 80, entonces todo el mundo está, que dale, ¿no? ¿Cómo? No, no le vas a dar bolilla y qué sé yo, pero... no le doy mucha bolilla a mi cumpleaños. Bueno, no tengo más remedio que sí, darle bolilla, ¿viste? Así que bueno, son 80. No es cualquier cosa. No, para nada, para nada. Bueno, la semana pasada estuviste en Rosario, anduviste paseando, anduviste por el Selchevi, las fotos que mandó Sebastián, estuviste con Darío. ¿Se te notaba muy feliz? ¿La pasaste lindo? Sí, la verdad que sí, además muy contento porque se reiniciaron las cosas ahí, dice, ahí hay actividad, bueno, y estuvimos hablando de cosas para hacer y estaba también el secretario de Cultura, que se estuvo bueno, la verdad que bien, sí, la pasé bien. Ahí anduviste, también te sacaron una foto al lado de un hermoso mural de Ernesto que hay en una esquina. ¿Cómo? Te sacaron una foto al lado de un mural de Ernesto en una esquina ahí en Rosario. Sí, ahora no me acuerdo bien cuántas fotos me sacaron mis padres, pero... Bueno, pero sí, sí. Ahora prepárate porque en junio se viene la Semana Che en Villanilla y ahí sabes cómo te van a tener. Entre charla y charla, sí, foto y foto, se viene de falta poquito. Sí, ya me contactaron, ya me hicieron la fecha y ya está preparando todo para eso, para la semana de Che ahí en Villanilla, así que estaremos ahí. Yo también. Ahí volvemos, no sé si vos estás. Sí, voy a estar los 4 días este año, me voy los 4 días, así que te voy a hacer compañía y unos ricos mates como tomamos en San Martín de los Andes. Está bueno, sí. Y sin Lullo ni Pepe, no, ni nada de eso. No, no, amargo solo como nos gusta a los dos. Che, Juan, bueno, un día como hoy también fallecía la viejita Celia, en 1965, así que me imagino que es un día, son los 80 años, pero también es un recordatorio de la viejita que fue tan importante para ustedes. Mira, el 18 es un día, mi hermano Roberto nació el 18 de mayo, ajá, cumplíamos el mismo día. Sí. Y bueno, cuando el día que estábamos cumpliendo años, todavía la vieja estaba muy mal, ya estaba, pero estaba consciente. Y nos saludó, fuimos ahí, estaba en el Güemes. Y estuvimos con ella ahí. Y nos saludó, viste, nos despidió prácticamente, ¿no? O sea, ya sabía que no tenía solución. Así que fue un cumpleaños bastante duro. Pero bueno, yo trato de no recordar eso, sino de recordar los cumpleaños que pasé, viste. Y en general, como te digo, la verdad. Mi cumpleaños trataba de que pasara volando, viste, de que no. ¿Llegaste a pasar algún cumpleaños en Cana o todo fue afuera, por suerte? No, no. Y si me pasó 8 años en Cana, imagínate que... 8 cumpleaños. ¿Te acordás de alguno ahí en la gallola metido adentro, en especial, que te haya ido a visitar la vieja, los hermanos? No, porque no teníamos visita, ¿viste? Entonces, no había forma. Y en ninguno de los años, y además, bueno, cuando estaba en el sur, menos. Pero en Córdoba, sí, en Córdoba uno de los compañeros me hizo, no me acuerdo qué es lo que hizo, pero hicieron un festejo el 18. Sí, pero después, el otro día, no, imagínate que si en general estaba en el centro yo solo, así que... Me felicitaba yo nomás de estar vivo. Sí, es verdad, es verdad. ¿Y de los cumpleaños en general, de cuál te acordaste? ¿Cuál tenés más fresco? Aparte de estos últimos, obviamente, ¿alguno con tus hermanos, con tu vieja, con tus hijos, con tus nietos? No, algunos, viste, sí, con la familia, bueno, algunos que tenían que ver cuando vivía Roberto y yo era chico, que Roberto sí tenía la costumbre de festejar su cumpleaños, entonces mi papá festejaba su cumpleaños y luego estaba legado, ¿viste? Sí. Pero en general, ¿viste? Como andaba por todos lados, qué sé yo, no era... Y no sé, no tengo recuerdos así muy, muy, muy... muy claros ni precisos de alguno de los cumpleaños, viste, la verdad que además tantos viajes, viste, que sí. Que alguno de los viajes también lo debe haber pasado por afuera. ¿Y hoy en especial vas a hacer algún festejo? ¿Te invitaron a algún lado? Mira, hoy voy a ir ahí con los compañeros y el 21 con familia. Ah, perfecto, buenísimo. Sí, con familia, que te quiero decir, con mi hija y algunos amigos, viste, pero más familiar. ¿Tu hija que vive acá? Sí, la que vive acá, sí, porque la otra me llamó, estuvimos en una videoconferencia el otro día y ahora me llamó para felicitarme, qué sé yo. Bueno, Juan, no te molesto más, obviamente quería estar con vos este día tan especial, ya nos vamos a ver, falta muy poco para estar allá en Villanidia, sabés que te quiero un montonazo y que disfruto siempre tu compañía, como mucha de la gente que seguramente debe estar en Córdoba, ahí en Altagracia, esperando con los brazos abiertos, que llegues vos, que llegue Darío, no sé si va a ir Julia después de las elecciones en Misiones, creo que Sebastián del Che también va a ir, así que va a ser una hermosa juntada. Bueno, sí, nos vamos a juntar ahí, vamos a hablar mucho y a tomar mate, como siempre. Juan, que pases un lindo cumpleaños. Y te mando un abrazo muy grande. Nos vemos pronto. Chau, chau. Y muchas gracias por el llamado. No, por favor. Chau, chau.